para con este programa Guerreros del Arco Iris, que ha difundido durante tantos años la música nuestra, la música chilena, la música de raíz andina. Y es triste porque es un camino que se formó hace muchos años, 3 décadas atrás, en Dos Amigos, donde Benjamín Torrico y quien le habla tuvimos la ilusión de poder partir este programa. Este programa que ojalá pudiera volver más adelante, quizás se vuelva a retomar Guerreros del Arcoíris, pero estos 30 años estuvimos ahí en la lucha y estaremos siempre en la lucha por la defensa de nuestra identidad como patria, como región y como comuna. Rescatar nuestra identidad, que era lo que nos correspondía hacer como Guerreros del Arcoíris. Defender el planeta es una tarea de todos nosotros. Así que empecemos con alegría, porque todavía nos queda, falta unos programas para terminar esto, pero ya comenzamos a despedirnos para que se vayan preparando todos ustedes. Vamos a la música entonces con Iyapu y una canción muy hermosa, Sipasi. Thank you. Yapu con Sipasi. Comenzamos este programa. Este programa que va a durar de aquí a dos semanas más o menos, en donde vamos a tratar en esta semana de poder ir despidiéndolo de todos nuestros auditores, de toda nuestra gente que hemos tenido a lo largo de tantos años. Pero como dice el firmamento andino, un pachacuti termina para que otro comience. Y es cierto, o sea, se termina un ciclo que duró 30 años, que casi duró 30 años, que nunca claudicamos, que siempre estuvimos, que siempre vinimos, que le quiero dar las gracias a cada una de la gente que pasó por el Guerrero del Arcoíris esta noche. Quiero dar las gracias al David Ahumada, quiero dar las gracias a Gabriel Curaqueo, a la Trini Seguel, a Miguel Ibarra, a la Francesca Moyano, a la María Angélica Moyano, al Esteban Villa y ahora Sebastián Herrera por haber estado todas estas personas que nombré en los controles durante tantos años detrás de ellos. Se escondió Guerreros del Arco Iris, difundiendo la música. Partimos los días domingos, después luego fuimos los días sábados y después posteriormente pasamos los días miércoles, que ya llevamos varios tiempos también aquí acompañándole en un horario que era difícil porque están las noticias, está todo por ahí por el medio, pero la gente se empezó a hacer el tiempo para escuchar la música andina, la música de la tierra, la música de nuestra Pachamama. Presente, siempre presente. Y siempre que van a estar presentes, seguiremos luchando ¿cómo se dice? De toda trinchera, ¿no, compañero Vicente? Exacto, de toda trinchera y también de toda terraza, vamos a estar luchando para seguir enseñándole a los niños. Hay que desearle un feliz cumpleaños a nuestro compañero locutor Máximo Sensei de la montaña, nuestro gran amado Vicente Moyano. Sí, hoy día yo no quise decirlo porque a lo mejor pienso que te pasé el rollo con los números, pero no estoy ni en medio con los números. Yo me siento bien y doy gracias a Dios primero que nada, que me dio un año más de vida después de la pandemia, que también la libré. O sea, ¿qué puedo decir? Darle gracias a Dios por todavía tenerme parado, cuerdo, con familia, con mi hogar, con mis nietos, con mi señora, con mis hijas, con todo. Bueno, son todos esos regalos que la vida son entrega. Los regalos bonitos que Dios me dio, que hoy día me saludaran en la mañana a mis nietos. Eso tiene un valor súper grande que no, es que no se puede comparar. Soy medio amargo para la agua, así que sí. Bueno, yo también soy reácido, pero bueno, los años pasan, bueno, la vida pasa, y el tiempo también nos pasa la cuenta a veces. Pero feliz año, que tengas feliz año, y este año que venga, que sea mucho mejor. Gracias, Sebastián, y para ti también. Y yo también creo que también tengo la fortaleza y la fe que así va a ser. Sí, estamos cerrando capítulos, estamos cerrando ciclos. Y bueno, cerrar este era el que más costaba, se lo digo sinceramente. Amo Guerrero del Arcoíris, lo amo de corazón. Amo la música andina. Me confieso un amor eterno a la música andina. Sí, hay un lazo que va más allá, que claro, el conocer esta música, claro, te lleva a eso. Sí, a sentirlo a flor de piel. Claro, y hoy día, por ejemplo, tú conociste al Benja, ¿sí? Sí, yo además de eso, hoy día voy a estar con amigos míos de acá de Puente Alto, y va a ser bonito esta despedida de los micrófonos, solamente los micrófonos, porque Vicente Moyano sigue viviendo en Puente Alto y sigue luchando por la Pachamama de cualquier trinchera, como dijo el Sebastián. Pero siempre recordando y dar las gracias también a Pedro Ruiz de Viñaspre, que es el director de la corporación, que bueno, él se encuentra aquejado de salud, entonces quiere ir dejando cosas de lado, y esta era una de las cosas que él estaba atado con Puente Alto. Entonces, bueno, los tiempos se van pasando. Nosotros vamos a seguir aquí de en pie, y mientras podamos hablar detrás del micrófono, lo vamos a hacer. Vamos a escuchar a un grupo que estuvo con nosotros en estas invitaciones. Vinieron con todo su instrumento hace una semana atrás. Les mandamos un saludo fraternal desde Puente Alto hasta Recoleta, con todo el amor para la Pincoya. Nacimiento Folk con Amanecida. Thank you. Eso es. Estuvieron con nosotros estos chiquillos también, y como ellos estuvieron mucho durante este pasar en la radio Puente Alto de Guerrero del Arcoíris, muchos artistas. Nos faltaría programa para recordar a cada uno de ellos, ¿cierto? Que pasaron por los micrófonos de Guerrero del Arcoíris durante todos estos años. Sin duda, el estar aquí a mí me acercó como montañista, como deportista, me acercó a la gente. Este medio me sirvió mucho para estar en contacto con la gente, para no perder ese contacto tan hermoso que es la radio. La radio es algo que comunica de fondo, que llega mucho más rápido, y que la gente de alguna u otra manera usa la imaginación para transportarse a través de la conversación o a través de la música. Ha sido este caso de Guerrero del Arcoíris durante estos años. Poder, Vicente, difundir. Yo conversaba esto mismo que estamos hablando nosotros ahora con los amigos del taller. Claro, porque es diferente, o sea, hoy en día todo te llega así tan instantáneamente, así. Tú pescas tu teléfono o tu televisora o lo que sea. Y te llega todo lo que tú buscas, ¿cachai? Pero ¿qué es lo que realmente necesitamos nosotros? La esencia. Como persona. La esencia como ser humano. Rescatar nuestra propia cultura, exacto, hermano. Poder conocer más de lo nuestro. De lo que somos realmente, claro, compañero. Sí, no es una cuestión tan hollywoodense, ¿no? Es lo que somos. Es parte de nuestra esencia, de lo que somos, de lo que hemos venido siendo desde hace mucho tiempo. Y ese es el gran dilema de este tiempo, el reconocer y el saber nuestra ascendencia, desde dónde venimos. Todos sabemos desde dónde venimos, hermano, pero de repente lo ocultamos, no queremos asumir, hermano, que venimos de un pueblo indígena, ¿cachai? Que hay una historia que nos ha querido contar y que a través de Guerrero del Arcoíris lo hemos hecho durante estos 30 años. Contar la historia de los que nos ha querido contar. Las culturas nuestras que hoy día existen y que debemos de cuidar y proteger, que son la cultura Rapa Nui, la cultura Aymara, la cultura Quichua, la cultura Diaguita, la cultura Mapuche, con todas sus expresiones, es la que tenemos que cuidar. Es la identidad, es la historia de esta patria, de esta angosta faja de tierra que tiene altos y bajos, pero que somos un país que muchos nos envidian de afuera, pero debemos de culturizarnos más, de conocer mucho más lo nuestro. Bueno, vamos a dejar a una agrupación que también ha estado siempre con nosotros en la pauta musical y también con nosotros, así que le mandamos un saludo a los chiquillos de Ilpacamani, de acá, de los Guerreros del Arcoíris, siempre el recuerdo, siempre la fuerza con ellos. Ilpacamani esta noche con Vuelve. Vuelve a Este amor muy pronto acabará. Mira, mujer, mis ojos, la pasión por ti es la más pura verdad. Deja ese rencor, ven a mis brazos, amor. Vuelve a mí, vuelve ya. Perdóname por haber tenido más. Mira que yo sufro cuando tú no eres. Ahí estaban los Ilpacamani, ya que nos acompañaban con esta hermosa canción, Vuelve. Vamos a seguir con esta historia de que hemos vivido este último tiempo. Fue un aviso que nos dieron muy así, full, ya. Estábamos nosotros preparando un proyecto, estábamos con todas las pilas cargadas y vino todo este zafarrancho que nos anunciaron y todo se fue y se diluyó, porque así la Pacha a veces quiere que las cosas pasen así, y cuando ella quiere hay que dejar que ella fluya. Es por eso que tristeza tenemos, claro, porque no termina un programa, pero alegría por haberlo hecho, por haberlo hecho posible durante tantos años. Esa es la alegría más grande que nos queda y que me queda a mí en este día también tan especial, que también ya es un tiempo para mí, para dedicarle los tiempos a otras cosas. Y recordar que estuvo Guerrero del Arcoíris, que siempre estuvo ahí, que estuvo con la puerta abierta para todos. Era el programa que daba la voz para los que no tenían voz. Así que un saludo fraternal a todos los músicos que pasaron por Guerrero del Arcoíris, a toda la gente, a todos los concejales, los alcaldes, todos pasaron por Guerrero del Arcoíris. Aquí nunca se miró y nunca se ha mirado el tema político, más que nada se ve a la persona. Así que eso hemos sido durante estos años, chiquillos, los Guerreros del Arcoíris, luchando, guerreando, haciendo firme este propósito de defender nuestra Pachamama, y no los vamos a cansar. Vamos a escuchar una canción muy hermosa en donde también aquí se identifica la voz de quien formara este programa. Me refiero a mi gran amigo Benjamín Torrico Santibáñez, que debe estar en Iquique, el indio, te mandamos todo el cariño de acá de Puente Alto, donde también fuiste parte alguna vez. Y darte las gracias por haber engendrado Guerreros del Arcoíris, por haber estado durante tantos años cuidando esto que en el fondo era tuyo. Así que en homenaje al Benjamín Torrico, con Guamari Humberstone, en la voz de Benjamín Torrico. Thank you. socavones del caliche. A la oficina vuelve el fantasma y truena jambertones del norte, Santiago de ojotas y poncho. Y truena jambertones del norte, Santiago de ojotas y poncho. Nuestro dueño de amor y sol alimenta mi pampa salitrera. Huye el campamento de obrero, resisten viento y calanchaca. Huye el campamento de obrero, resisten viento y calanchaca. Salitre que abona ahora mi canto, y vuelven a cargar los vagones, el salitre que abona ahora mi canto. Ahí estaba Humberstone con Guamari de Quique y en la voz del Benjamín Torrico. Estos programas van a ser para recordar, para vivir momentos bonitos que vivimos en la radio, también algunas anécdotas que vivimos en el programa. A ver si me acuerdo de tantos años, tantas anécdotas acá. Pero hoy día quiero saludar también a quienes, de alguna u otra manera, todos los miércoles son fieles auditores nuestros. Quiero saludar a don Abdón y su señora, fieles auditores durante todos estos años con Guerrero del Arcoíris. Les mando toda la fuerza de acá, cuídense mucho desde ahora en adelante, que ya empieza a cambiar el tiempo. Don Abdón. A José Acevedo del Rústico, de allá del Llano, hermano fraternal, siempre ahí atento, siempre preocupado de los guerreros del Arcoíris, también un gran guerrero. Bueno, al Daniel de Champs, ya mi gran amigo de acá del Anonato, fiel auditor también de los guerreros, y le mando toda la fuerza. Decirle que después voy a tener más tiempo para dedicarme también a ir a conversar con él. a los chiquillos de Melocotón, al Rodrigo, al Jorge, que tenían tantas ganas de venir al programa, a ver si alcanzan a llegar la otra semana, para que estén con nosotros aquí también. Ellos también tienen proyectos por allá en el cajón. A la Paulita, que nos escucha desde la sexta región, siempre, todos los miércoles. Y a toda la gente linda que nos escucha, a la gente del monte, la gente de todos los lugares, de San Bernardo, de Pirque, bueno, de donde quieran que estén esta noche, mandarles toda la fuerza del sol y todo el cariño de Guerrero del Arcoíris. Estuve al teléfono con Sergio, les manda muchos saludos, tenemos la línea telefónica mala, chiquillos, y bueno, y me comuniqué con Sergio, y bueno, y Sergio, él quiso que esta noche pusiéramos nosotros un bolero. Él va a estar la próxima semana con nosotros, sí, despidiendo, y despidiéndose también de haber sido un gran guerrero, fiel al compromiso que tiene, que es recuperar de alguna u otra manera el patrimonio de los árboles para nuestra comuna. Así que un gran trabajo que ha hecho Sergio. Bueno, vamos a escuchar este bolero que ha elegido nuestro programador. ¿Uno del bloque depresivo? ¿Bloque depresivo? Sí. ¿Y qué dice? Los Continentales. Los Continentales. Vamos con este bolero del Puerto de Valparaíso, ¿ya? Para todos los porteños. Cayó en gracia como conversamos, si después del baile me dijiste que todo era medio extraño, y aquí fue donde nos sentamos, donde no supimos si parece que anda bien. Caminando en los Continentales, lejos de la calle que nos lleva derechito a la comisaría, y ves que es mejor cantando, que la pena pasa, todo tiene su porqué. Ahí está Bloque Depresivo con este bolero bien vanguardista del puerto, ¿cierto? y bueno, seguiré conversando de los guerreros del arco iris. Los guerreros del arco iris tienen hasta un eslogan, o sea, no, ¿cómo se llama? Una marca. Así que fue un progreso bien grande. Lo que no pudimos lograr, tener una personalidad jurídica, eso nos faltó, pero la vamos a lograr. Podemos lograrla todavía, podemos hacerla. Vamos a escuchar ahora a la agrupación Punahue con un tema en laca que se llama Siglo de Espera. Vamos a escucharla. Ahí teníamos a Tropa de Lacas de Antofagasta con Siglo de Espera. Es cortito, sí, porque está dentro del disco. Bueno, así fuimos conociendo un montón de grupos, ¿cierto? Un montón de grupos que pasaron por el programa. ¿Cómo olvidar a...? Hagamos un poquito de memoria a los grupos que tú alcanzaste a reconocer. Mira, Jack Tamari. Yo recuerdo muchos grupos, claro. Y el grupo Guara de Colombia, ¿no? ¿O estoy mal? ¿Cómo? No se llama Guari. Guari. El grupo Guari de Colombia. Un grupo de Valparaíso que se llama Chicaru, que nos trajo el disco y toda la onda. El compañero. Bueno, y mujeres también, po. Estuvo con nosotros. No, muchos grupos. No, pero mujeres tuvieron. Elizabeth Morris. También. La Eli, claro. La Carola. La Carola Contreras. Está la Nehuen. Bueno, infinidad de grupos que han pasado por los la grupos. La Rosario. Fue. Rosario Segovia. La Rosario, también. La Charo. El Felo. Bueno, puta, en realidad. Puta que, todos han es pasado. Que yo creo que sí, no. Estamos en la historia. Yo creo que has hecho un buen trabajo tú, por tu parte. Yo lo que he hecho ha sido acompañarte y... Pero por tu parte tú has hecho un buen trabajo. Y bueno, claro, porque en tu momento, claro, sí. Vos sois un andino. Y como andino que soy, quiero que pongamos una cancioncita que nos interprete a todos. Ya. Dale, ¿te parece que busquémosla para aquí, que volemos con el cóndor? El puerto. ¿vale? Por algún intérprete cualquiera que sea, pero una melodía tan hermosa que ha sido capaz hasta de ser copiada por grandes músicos extranjeros que dijeron que eran de ellos, pero nunca ha sido de ellos. Esa es una música que pertenece al folclore boliviano. Sí, claro. Y esta noche lo vamos a recordar para que nunca se nos olvide que nuestro cóndor vuela. Vuela alto para sigue cuidar la cordillera. Y va a volar siempre, sí. Y hoy día lo tenemos aquí de visita, así que en un rato más está el cóndor con nosotros. Así que vamos a escuchar ahora El Cóndor Pasa. Thank you. Bueno, ahí estábamos escuchando a esta melodía tan hermosa que es el Cóndor Pasa, ¿cierto? Que es recurrente en montones de cosas. Pero nosotros le tenemos como un respeto muy único acá en los Guerreros del Arcoíris. Y bueno, les digo que ya están con nosotros una agrupación que es de acá de Puente Alto, que tiene muchos años, que tiene mucha trayectoria, que lo hemos elegido hoy día en un día especial de empezar a avisar de lo que va a pasar con los Guerreros del Arcoíris, y queríamos estar con la gente de nuestra comuna. Así que en breve van a estar con nosotros. Y a ellos les hicimos elegir un temita para que pusieran antes para calentar motores, y ellos han elegido esta canción de Los Jarcas, esta preciosa canción Fría con Los Jarcas. ¡Una cerveza! ¡Fría! ¡Fría! ¡Como ella! Ahora que te conozco bien, comprenderás que ya no quiero más saber de ti. Si para ti yo siempre fui un perdedor, un pobre ser que tiene nada para ofrecer, un soñador, poeta gris que en su dolor equivocó su corazón amándote, amándote. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Dudo que cambies algún día, porque una vida vacía llenaste de vanidad. Incapaz de amar. Dudo que cambies algún día, porque una vida vacía llenaste de vanidad. Dudo que cambies algún día, porque una vida vacía llenaste de vanidad. Mm-hmm. Bueno, ahí estaba esta cancioncita que habían pedido estos chiquillos antes de comenzar. Ya están con nosotros, están en los estudios después de un largo tiempo, pero llegaron en un momento muy preciso, porque de alguna u otra manera también tienen la vida que ha tenido el programa. Desde que el programa se comenzó, han tenido un ligamento con el programa muy, muy, muy, muy, muy unido. Fueron parte de muchos aniversarios que hicimos en el Palermo o en algún otro lado. Este grupo estuvo con nosotros. Me refiero a la gran agrupación Maiscu de Puente Alto, que está con nosotros esta noche. Y vamos a dejarlo en la música. Vamos a dejar esta canción muy hermosa que les pertenece, que se llama Arenal, Pescador y Tiempo, ya, para que después entremos en conversación con ellos y nos cuenten de qué están haciendo los Maiscus por ahora. Vamos a escucharlo. Bueno, ahí estaban la agrupación Maiscu, bueno, ahora los tenemos aquí con nosotros. Está su director, está Juanito, está Nelson, Jorge. Bueno, los integrantes que pudieron llegar esta tarde para estar con nosotros, para compartir la historia de la música puentealtina, llamémosle así, de raíz folclórica latinoamericana y andina. Y me refiero a la gran agrupación Maíz. ¿Cómo estáis, Pepe? Acércate un poquito más al micrófono. Bien, para que... bien, un gusto de estar nuevamente después de tantos años que no nos juntábamos por acá. Muchos años que la agrupación no venía, nosotros teníamos esperanzado que esto se pudiera concretar. Y lo hicimos con el fiel afán de invitarle a ustedes, porque hoy día es un programa especial por tratarse de que, bueno, como dice esta música que es ciclar, se cumple el ciclo. Y bueno, Guerrero del Arcoíris cumplió 28 años en el aire. Éramos mucho más jóvenes cuando partimos, Pepe. Pues digo eso porque tú has estado todo el tiempo con los Guerreros del Arcoíris desde que comenzamos. Y se cierra este capítulo, no sé si se abrirá alguna vez, pero que sirvió mucho para que mucha música chilena estuviera presente. Y yo, un orgullo para los Guerreros del Arcoíris tenerle a ustedes hoy día con nosotros, que son fieles exponentes de Puente Alto en diferentes lugares. Muchas gracias, Vicente. Sí, tal como dices tú, bueno, nuestra amistad nos ha llevado a compartir en diversas instancias de tu vida y de la mía. Y obviamente que acá, en torno a lo que fue nuestra quehacer, que fue mucho más intenso en alguna época atrás, en donde en pleno llegamos a un disco, hicimos un montón de presentaciones, y en las cuales tú, en esa historia también de ese conjunto, de nuestro conjunto, has tenido mucha incidencia, ya que nos has ayudado a promover al conjunto, a difundir nuestra música, y eso para nosotros ha sido lo que nos motiva siempre a estar dispuestos a poder estar en toda la instancia contigo, y más en una como esta que ya, como dices tú, es casi de cierre de cortina. Nos sentimos con la necesidad de venirte a acompañar y demostrarte que estamos en las buenas y en las malas. Y si estas son las malas, aquí estamos. Así como debe ser la amistad, así como debe ser toda relación dentro de las personas. Hoy, en un día muy especial, bueno, yo se le ocurrió a mi mamá que parirme un día 5 de abril. Y, ¿verdad que está de cumpleaños, Vicente? Y además doble porque ese mismo día llega mi hija menor a la vida, un 5 de abril, y a la misma hora. Entonces fue un regalo de Dios tenerla a ella, que hasta ahora está celebrando con sus compañeras de trabajo en su casa. Y yo quise pasarlo así, yo no quise apagar ninguna vela, quise compartir con mis amigos. Los Maicos son mis amigos. Lo acaba de decir el Pepe y yo lo vuelvo a decir. Los Maicos son mis amigos. Y tienen un trato especial y siempre lo han tenido desde que se formó Guerrero del Arcoíris. Me acuerdo que alguna vez había que elegir una agrupación que pudiera acompañar a los Inti Illimani en el gimnasio municipal a tablero vuelto. Y estuvieron. Ahí estuvieron compartiendo el escenario con Inti Illimani. ¿Te acordás de eso? Sí, claro. Es un hito para nosotros. Bueno, cumplimos de las presentaciones, las tres últimas presentaciones del Intim en Puente Alto, hemos tenido la suerte de nosotros estar ahí acompañando, y eso la primera ocasión fue a través de don Mario Silva de Río, que nos llevó ahí. No, perdón, el Tuco fue el primero, después Mario Silva y después tú. Entonces uno no olvida esos detalles, y creo que si nos fuimos repitiendo es porque en el fondo se daba prueba y fe de que teníamos capacidad como para hacer esas presentaciones. Y hoy en día, como te digo, bueno, ha bajado un poco el movimiento nuestro por todas las condiciones de vida en que se está viviendo, pero a pesar de eso seguimos vigentes en términos, tratando de mantener esto vivo y con ganas de seguir cantando y tocando. porque tuve a mi lado derecho a Nelson Pastrián. Lo saludamos esta noche. Con quien Nelson, yo, hola Vicente. Con quien yo inicié parte de esta historia. Entonces, es un lujo estar con él. Es bueno recordar esta noche, una noche para recordar también a quienes formaron parte de esta gran agrupación Maishku, que ya no están con nosotros, y es bueno recordarle. Sí, claro. Alex Violaza, en su momento, de los íconos, digamos, del grupo que estuvo, Alex ya no está entre los vivos, digamos. Ariel, que está ahora dedicado al profesionalismo de la música, Ariel Carrasco, Felipe Enrique, se me vienen ellos a la mente, el mismo Topo Salinas en algún momento dado estuvo con nosotros, y de ahí las bases afortunadamente ya se han mantenido. Juan Marín, que tú lo has visto. Hola, siempre. Juanito, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches. Encantado de estar acá. Y junto con Nelson, con Juan, el último en incorporarse, que Jorge Basualto. Hola, Vicente. Hola, Jorge. Hola. Quien, de una familia de muy música, connotada de música, en Puente Alto, claro. Folclórica. Son muchos los Basualto que hacen música folclórica. Así es. Qué bonito, ¿eh? Bueno, esta noche le he pedido, claro que a Nelson ya con el tiempo se le olvidó el sencillo, pero aquí improvisaron un cejillo muy bueno. Le tuve que prestar el calcetín, pero le quedó, no le quedó bonito, pero le quedó firme, dijo. Y lo veo con los instrumentos, chiquillos, así que me gustaría que esta noche me regalaran un concierto para mí y podamos compartirlo con toda la gente que nos escucha esta noche, que son muchas, en muchas partes. Está Leo Vera escuchando allá en Estados Unidos también. Un saludo para ti, Puente Altino, para ti, perro. Bueno, vamos a escuchar a Maishku. Claro, vamos a hacer esto como una fogata, ¿cierto? Bien acústico. Y... Oye, no es la primera. ¿Ah? Te cuento que la semana pasada vino Hacha Inti, la semana antes pasada, y no vinieron los vientos, así que vinieron las cuerdas. Parece que pasó lo mismo. Pero salió excelente. Y como yo sé que así va a salir ahora, los queremos escuchar. ¿Qué los van a interpretar? Es con cariño también. Sí, sí. Pues, bueno, Nelson, despláyese. Oye, sí, Vicente, yo agradecerte esta invitación simbólica. No sabíamos todos la profundidad que tiene esto. Gracias por invitarnos a acompañarte en este proceso, en esta etapa de cerrar un capítulo. De cerrar un capítulo, pero siempre la vida hay que confiar y esperar que te sorprenda con cosas mejores. Sí. Ha sido un transmisor ahí de la música, del arte, de la cultura por tantos años, y conocido, muy conocido, y se agradece eso, ¿eh? Y sin duda que se va a abrir alguna posibilidad, alguna puerta ahí para que sigas haciendo esto, que también lo desarrollas, y agradecerte que nos hayas invitado a nosotros, en realidad, más en el día de tu cumpleaños. Y me imagino que tus auditores ahí deben estar muy contentos también celebrando. Sí, estoy escuchando también, pero aquí entre medio de este ramillete de amigos existe dentro. Tú sabes que uno, los amigos los cuenta con los dedos de la mano, ¿no? Hoy por hoy hasta faltan. Así es. Esos son los mitones. Pero, claro, pero yo tengo que decir que Pepe ha sido y será quizás mi amigo hasta la eternidad. Un gran amigo. Que siempre ha estado conmigo. Así que esta noche. Vamos a intentar una gracias, ¿ya? Compañero, ya. Vamos. Como testigo que me apuraba al encuentro. de la mirada, mi cuerpo puede probarlo. Con razón, gotita se demoraba. De amores no sabes nada, y yo que soy conocedor. Descansaré mis aguas en tu ensenada, sedienta flor enamorada. Alto de la provincia cordillera, toda su música, toda su historia. Oye, Pepe, mira, quiero leer algo que me manda mi hija, que de alguna u otra manera también formó parte de este programa en algún momento. Dice: primero que todo, desearte un feliz cumpleaños, que anecdótica la vida, que es el día que celebra un año más, debas de despedirte de un espacio como es, y fue y será Guerreros del Arcoíris. Formé parte de ella a los 12 años de edad, en auxilio porque no tenías quien te controlara, aprendiendo todo en el mismo día, no alcanzaba ni la silla. Espero este proyecto vivan siempre en todos los que lo compusimos, vivan siempre en los corazones de todos y de todas los guerreros del arcoíris. Jayaya. Sí, un saludo para la María Angélica, que también fue saludo parte. Saludo para ella, sí, que estuvo harto tiempo acompañándome. Sí, mucho tiempo acompañándome, acá mis hijas. Bueno, y me acuerdo de Patricio Adriaca, también de nuestro integrante. También. Por gracias que pasó ahí. Por parte historia. De la familia. Aprovechar de saludar a Felipe Férez, que por sus actividades no ha podido acompañar en el último tiempo. Y por supuesto a Gino, que está con algunas dificultades de salud, pero acá presente a través del nuestro. Tú sabes que Gino es parte fundamental de esta historia. Es parte, claro, por supuesto. Oye, sigamos conversando con los integrantes de Maescu, con Juanito Marín. No conoce a Juanito Marín. Pero Juanito Marín, ¿cómo hola, estás, Juanito? Vicente, muy bien. Juanito, ¿cuántos años en esta agrupación? Bueno, aproximadamente unos 25 años, aprox. Sí, buen tiempo. Ingresé al grupo cuando tenía un nombre diferente, que era Aiyá. Comenzamos Aiyá. La música latinoamericana de ahí en adelante. Se decidió en un tiempo posterior el cambio de nombre a Maescu. Y tú también tuviste que hacer un cambio en lo musical, ¿po? Claro, yo venía del mundo de... de la copia. Claro, de la música comercial, ¿cierto? Un grupo electrónico. Pero así, ¿no? Tocando en los locales de parrillada, en la carretera. Por ¿aquí en Puente? Trasnochando. Sí, también en Puente Alto, sí. Ah, recuerdo de eso. Sí, claro. Sí, tocamos... ¿Tocaste en el Rápido alguna vez? Sí, claro. acompañando a los grandes Seiko, los hermanos Calver, Jaime, Richard. Mira, y compañía. Qué bonito. Como grupo anexo a ellos. O sea, en el, si tú recuerdas, en el rap habían dos grupos en un tiempo. Mira, uno de ellos fuimos nosotros y los Seiko era el otro grupo. Qué bonito recuerdo. Y que la bohemia de nuestra comuna se haya terminado. Claro, no, una lástima. ¿Cómo? Sí, qué terrible. Es una lástima. Eso es malo. Pero en rigor, la música, digamos, de ese tipo termina por agotarte y físicamente. Y con los años uno ya empieza a decantar. Y finalmente estamos en este proyecto de Maisco tantos años, que esperamos que siga por varios más, pues. Y por eso estamos acá acompañándote. Qué bueno, gracias Juanito, gracias por esos recuerdos que también. Que vaya muy bien en lo que viene, pues Vicente. Sí. Algo sí. Habrá por ahí reservado para usted. Algo tiene que haber en el camino. Pero ustedes tienen un integrante nuevo, claro. Nuevo en la agrupación, parece que antiguo en la música. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Muy bien, buenas noches Vicente, un gusto estar contigo aquí acompañándote. Hace 5 años me integré a Maiskut y encontré un grupo fantástico, primero de amigos, que es lo más importante, y unos capos en la música. ¿Para qué hablar de Pepe? Po? Un ícono en la música en Puente Alto, junto con Nelson, con Juan, Felipe, Gino. Así que feliz de participar en Maiskut. No vamos a decir que el Pepe... el que nos enseñó a tocar, ¿qué era? Porque se nos va a decir que es muy antiguo. No, no para antiguo. Nada. Se ve antiguo, pero no es. No, es un genio la música aquí en Puente Alto. Sí, claro. Bueno, el Pepe lleva muchos años en esto, ha dedicado parte de su vida a esto, pues, a poder compartir con sus amigos y con otros. Y este grupo que también ha sido muy solidario en muchos aspectos, porque han estado en varias cosas, vicisitudes que ha tenido nuestra comuna, que no está ajena a los cambios atmosféricos y que más de alguna vez hemos estado con el agua hasta el cogote, claro. Y hemos tenido que hacer, no sé si te acordáis de Chile, Ayuda a Chile. Claro. Bueno, son tiempos de ponchos y de charangos. Ponchos y charangos, cuando ya estábamos... más apegado a los Quilapayún, ¿cierto? A su impronta. Y los tiempos han cambiado, como dice Juan, y como podría dar fe Nelson, desde la época en que en el año 76 formamos como colegiales el AYA, cuando iniciamos ese grupo, hicimos por largo tiempo una trayectoria difícil de abrir camino acá en Puente Alto y logramos un nombre, logramos ponerlo arriba y ser reconocido por toda la comuna y salir de acá también a otros lugares. Y yo creo que también marcamos algunos hitos, como haber sido quizás el primer grupo que estuvo en la televisión en esa época, en vivo, un programa en vivo. Haber estado entrevistado en esa misma época por Miguel Dabañino en la radio chilena. Tú lo conoces, te acuerdas bien del el padre, digamos. Sí. Entonces, y de ahí, bueno, pasó, como dices tú, cíclicamente ese grupo desapareció, se acabó. Y después, al retomar la historia, poderme encontrar nuevamente con Nelson, después ya de haber echado a andar este proyecto con Juan en esa época, y haberlo podido recuperar y haberlo podido traer al grupo fue un acierto, porque se han ido alternando con Gino y han estado juntos también, hemos estado juntos todos, y ya hemos podido rescatar una de las mejores voces de Puente Alto junto con Gino Galgani. Entonces, es un privilegio de poder seguir en esto. Bueno, yo quisiera que, no sé si está ahí ese tema que ustedes hicieron. Me parece que fueron a un festival. Ah, sí, el Festival del Minero. Sí. Y Yapel, claro. Me gustaría que después nos cuenten esa experiencia, porque yo creo que se van a volver a repetir. Hoy día te cuento que en las municipalidades se está dando algo que es, los chiquillos estuvieron hablando la semana pasada, no me acuerdo mucho, que es como te subvencionan los pasajes y el viático para que viajes a otro lado. en representación de la comuna. Ojalá que eso se diera a futuro con la agrupación, con ustedes, y también pudieran estar en otro lugar. Esa vez estuvieron en Yapel. Sí, por gestión propia. En realidad nosotros, yo creo que una de las cosas que nos ha caracterizado es que siempre nos hemos rascado con nuestras uñas y nos hemos acercado y hemos estado en conjunto con lo que tú iniciaste cuando hicimos Ampara, sí. ¿Te acuerdas de la agrupación? Sí. Y la cual dio grandes frutos. Imagínate, de ahí se pegó la Diel con Felipe Enrique, que estaban chiquititos y llegaron en esa instancia llegaron al Maipo. Entonces, Yariel hoy día es como te señalaba hace un rato, un profesional de la música. Reconocido a nivel nacional e internacional también. Entonces, te digo que, y volviendo a la idea de que cuando uno quiere, puede. Y nosotros, a ti te consta, toda la vida hemos hecho autogestión, independiente de que se abrieran puertas como para poder representar a la comuna y poder tener financiamiento, sería bueno, pero no es nuestro problema. Sería muy bueno poder que la música nuestra pueda difundirse en otros lugares. Quisiera que escucháramos esto que pertenece a una gran compositora, a Olga Hernández. Sí, que también tiene relación con esta radio, claro. También tiene relación con estos micrófonos, claro. A través de Carmencita Ruiz, claro. Que fue nuestra compañera de labores por muchos años. Oye, aprovecho de, ya que hace recuerdo de Carmen Ruiz. Leí a César Pereira ayer o anteayer que hizo un reportaje, o sea, hizo una publicación acerca de Carmen Ruiz y muy querida por nosotros, una persona que nos ayudó mucho y que plasmó su voz en uno de nuestros temas. ¿Ese tema está? No sé si lo tienen ustedes acá, el que bonita es mi tierra. Entonces, el tema es que un recuerdo para ella y para Olga Hernández, que está viviendo ahora en La Serena. La compositora. Bueno, vamos a escuchar Pirquinero, Piel Morena, con la agrupación Maescu de Puente Alto. Hoy día están en vivo y en directo, pero los vamos a escuchar a través de esta música envasada para todos ustedes esta noche. Del socavón, tras la veta de cobre más preciada de la nación, sus manos callosadas no sienten frío ni calor. Con chuzo, casco y pala, al pirquinero al socavón. Con chuzo, casco y pala, al pirquinero al socavón. Hombre, piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Hombre, piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Es encontrar pirita de sol en la piedra verde musgo, buscando el oro con gran tesón. Sus hombros ya cansados de hombre rudo y soñador, regresar a superficie a dar las gracias a Dios. Regresa a la superficie a dar las gracias a Dios. hombre de piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Hombre de piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Oh, oh, oh. La salvación terminó. Ya. Bueno, ahí escuchábamos a Maiscu, que está con nosotros, Pirquinero Piel Morena, y aquí están con nosotros ellos en vivo y en directo, y le hemos pedido para que hagamos un ensayo aquí. Pero antes de eso queremos mandar un saludito a quienes nos escuchan esta noche, que son la familia Mashmar. Mashmar Fuentes. Pronúncialo usted. Mashmar Fuentes. Mashmar Fuentes, y para Martín especialmente. Para Martín, el Bubi, el gran Bubi bacán que dice que es el auditor. Oh, qué bueno. Me escribí, me acaba de escribir que te dé un saludo. Muchas gracias. Agradecimiento por tanto tiempo ahí transmitiendo y, sí, y fomentando la cultura de Puente Alpina. Sí, bueno. Así que espero que lo haya escuchado y lo haya grabado. Sí, para bueno, si están ya que están mandando saludos, yo no me puedo saltar a una fiel seguidora del grupo, una de la fans número uno, se denomina ella, Marianela Díaz Rifo, que está ahí escuchando en este momento. ¿Está aquí en nuestra comuna? ¿Está fuera? Está acá de la qué comuna. Bueno, entonces un saludo para Marianela, entonces. Que esta noche estamos todos entre amigos compartiendo este que sería como casi cerrando la puerta. Algún día abriste la puerta de este programa y te tocó cerrarla. Mira cómo es el destino. El destino. Yo me acuerdo, bueno, vaya un recuerdo para el gran don Roberto Corteras. Sí, también sentado aquí. Que en el día de nacimiento de José Gabriel, me dijo, él hizo una. Veníamos entrando con tanto y transmitió todo, o sea, veníamos escuchando la radio. Y él hizo toda una alusión en su programa para José. Entonces, imagínate, hace 21 años atrás. Sí, pues han pasado tantas cosas. Bueno, el Pepe tiene harta historia aquí en este edificio, porque es parte también de este edificio. Yo no sé si te acordás, ya que hacemos memoria de los programas, una vez se tapó todo esto, se cayó todo el ventanal. Yo no sé si te acordás. Bueno, yo estaba. Si yo firmé, pues. Oye, yo estaba en el aire, estábamos al aire, y corre un raco potente, de esos racos que ya no corren, pero que podrían correr, y se desprende toda la mampara del edificio completo, y con el mayordomo de aquel tiempo amarrando por las oficinas, en los escritorios, con alambres, con lo que pudiéramos, para que no se fuera el ventanal completo. Y yo quedé colgado aquí. Son las anécdotas de. Que vuelva el raco, que vuelva el raco. Que vuelva el raco, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos a escuchar ahora con la voz del raco, pero con la voz de Maiscu. ¿Qué tema vamos a analizar? Vamos a aprovechar que bueno, Nelson también te regaló su viaje porque está viviendo lejos de acá. Y él dijo voy a ir a acompañar a Vicente, me cae bien Vicente, voy a ir a acompañarlo. Sí, y por eso te había dicho era difícil porque estaba viviendo bien lejos de acá, sí, al lado sur. Y vamos a aprovechar que lo tenemos acá, sacarle el jugo. Sí, pues. Y para que nos vaya a visitar también, pues ya estamos instalados ahí, así que. ¿Dónde están radicados los Maiscu? No, yo personalmente me cambié de acá. Pues Maiscu estamos yendo a ensayar allá donde sí, yo vivo. Yo vivo en Huelquén, en Paine. Oh, qué bonito ese lugar. Sí, lugares que a ti te gustan, pues yo sí te sigo ahí, yo sé que tú eres bueno para los cerros, sí, y todo eso. Sí, sí. Mucho de eso allá. Así que sí, abierto el espacio ahí para recibirlo. Muchas gracias, pues, muchas gracias. Bueno, vamos, ¿qué nos van a interpretar esta noche para todos nuestros auditores? Bueno, esta canción, una de las cosas que Pepe hizo cuando me empezó a invitar y me encontró, porque después de muchos años no nos veíamos, me invitó y me dijo: Nelson, estamos haciendo esto, este proyecto, en esto consiste. Y me dijo: bueno, y desarrollate, tú empieza de nuevo. Yo ya había dejado de cantar, había dejado de tocar, estaba haciendo otras cosas, estaba con una vida distinta. Y bueno, esta canción a mí me tocó por un tema personal muchos años. Y yo le dije a Pepe: Pepe, esta canción pegará dentro de lo que nosotros hacemos. Me dijo: pero compadre, ¿por qué él me apaña? Él es mi mentor, pues entonces me apaña en todo. Me dijo: démosle nomás, saquémosla como sea, veamos cómo resulta. Metimos a Juanito ahí, inventamos cosas y después ya Jorge la sumamos. Y hoy en día es parte del repertorio, ¿ya? Que es una canción media romántica, un valsecito peruano que se llama Cosa Peligrosa. Bueno, se lo vamos a dedicar este valsecito a toda nuestra gente que de alguna u otra manera también nos ha escuchado durante tanto tiempo allá en Trujillo. Tenemos una familia, la familia Barraza, de allá de Trujillo, en Perú, que siempre se conectan cuando pueden para escuchar la música de Chile. Así que un saludo a todos nuestros hermanos peruanos. Para ellos, entonces, ojalá estemos a la altura. Igual vamos. No estás escuchando en Massachusetts. Bueno, la hermana de él está en Estados Unidos, Massachusetts. Sí. Lo está escuchando ahora también. Como dice Nelson, dedicado a toda nuestra... seguidores y a todos que te siguen a ti también, Vicente, este Cosa Peligrosa. A ver si... ¿Vamos? ¿En el tercero? Sobre tu piel me bastará tan solo que un te quiero de tu boca se escape cielo adentro hacia una nueva dimensión y así aceptar que solo yo comprendo esta locura y nadie más divulgue lo increíble de este amor. Pero mira qué cosa tan graciosa es mi ilusión. Yo aquí soltando sueños y esperanzas a los vientos. Pero mira qué cosa peligrosa es tu querer. Te juegas al azar y apuestas con mis sentimientos. Bravísimo. Esta tarde Maescu está con nosotros, toda la música latinoamericana, la música andina, con esta agrupación que, devuélveme los piojos, que ha pasado un montón de gente, como decía Pepe, pero también ha estado en un montón de cosas, en un montón de cosas que tienen que ver con el mundo cultural de nuestra comuna, Puente Alto. Maescu es la historia viva de la música en los tiempos más difíciles que nos ha tocado vivir. Recordar, Juanito, cuando había que encerrarse en el Teatro Palermo para hacer esos recitales clandestinos. Y ahí estaba, ahí, Juanito, ¿te acordáis? Hacer un recuerdo esta noche al Demetrio, al Menchi, al Menchito, que nos acompañó largas tertulias donde nos encerrábamos clandestinamente, le decía Juanito, la primera vez de la historia de esta agrupación que estaba toda esa. Sí, se han pasado todas las épocas, de la época de censura fuerte en Puente Alto. Recuerdo yo el primer recital de la IA cuando, auspiciado por el sindicato papelero, hicimos un, bueno, no fue el primero, fue el tercer el concierto que se hizo en la época. Y al amparo de Carlos Flores, Ernesto Muñoz, hicimos un montón de actos culturales y dentro de ellos hicimos un gran concierto, me acuerdo una vez, que hubo que llevar la lista de canciones al alcalde subrogante de la época. De acuerdo. Y el cual no censuró gran parte del repertorio. Entonces, después lo conversamos con Carlos Flores y nos dijo, no, dale nomás, o sea, aquí le mandamos nosotros, así que. Oye, le mandamos saludos esta noche a Carlitos Flores, aunque sepan ustedes que este programa se repite los días sábados, así que muy buenas tardes, este sábado lo vamos a repetir a eso de la una para que lo puedan escuchar en sus casas cuando estén almorzando. Y si no, va a ser grabado, está siendo grabado, para mandárselo a los distintos lugares y ustedes lo puedan escuchar en los lugares. Quiero mandar un saludo a la gente del sindicato, ya que lo nombró Pepe, porque ha cesado, también ha cerrado un ciclo después de tantos años. Se cerró un ciclo con Carlos Flores, con Ernesto Muñoz y con Rochita. Han cesado sus funciones como trabajadores de la papelera, se han ido a su descanso y a disfrutar, que son personas que hicieron mucho por Puente Alto, cultural, deportivamente, y que sin duda están dentro de la historia de nuestra comuna. Así que un saludo para ellos, fraternales y fieles amigos de Maescu también, estos cabros. Sí, pues Carlos Flores, un gran amigo, un gran cercano. Sí. Así bueno, que tú tuviste mucha relación con ellos también como profesional. En la parte profesional, claro. Claro. Trabajando con ellos también en su época. Pero tenemos, ¿Quién no ha vivido la experiencia del Palermo? No es un Puente Altino. No es Puente Altino, claro. Si no ha cantado en ese escenario, no es Puente Altino. Juan Marín, ahí, ¿cuántas jornadas cumplieron ahí de orquesta, festivales, los festivales? Sí, los festivales de los liceos. Aprovecho para mandarle un saludo a mi liceo 115, que hoy día está de aniversario, al igual que yo. No sé cuántos años cumple, pero son muchos años. 115 era cuál, Vicente. El Liceo Puente Alto. Ay, Puente Alto. El Liceo Puente Alto está de aniversario hoy día. Bueno, si estamos. El primer liceo, porque los demás eran escuelas en ese tiempo. Claro, el único liceo. El único liceo que había. Ahora son, claro, todos, parece, con números. No, pero está el B117 también. Está el comercial. El INCO. Claro, pero lo han conocido en ese tiempo por el nombre, ¿no? Entonces, claro. Era la Escuela Industrial, el INCO, claro. La Escuela Mate. El único que tenía liceo, categoría, claro, de liceo, claro, era el liceo de un hombre, digamos. Bueno, y a través, bueno, a través del liceo ahí se hicieron festivales y de ahí salieron, sí, muchos artistas. Pues. Sí, bueno, afortunadamente tenemos toda la representación acá porque somos matemecinos con Juan. ¿Jorge también de la mate? No, del INCO. ¿Pero antes, en la base? Ah, de la CONSU. De la CONSU. Consolidada junto con Consolidada y de industrial. Industrial. De la escuela industrial. Y yo, liceo. El liceo, claro. Bueno. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, sí. Recuerdo, creo que mucha gente que esta noche nos escucha, que son Puente Altino, debe estar muy contentos porque estamos haciendo recuerdos de un Puente Alto del pasado. La plaza también. Así ¿quién es, no recordar la plaza? Con ustedes se puede recordar, ¿ve? Sí. con otro grupo uno no puede hacer esto, pero con ustedes sí lo puede hacer. Claro. Recordar tiempo está en el Bozo, fiesta de la primavera, la fiesta de la primavera, qué sé yo, el pingüino, el famoso pingüino. Oye, las olimpiadas de colegio que eran tan famosas. De básquetbol. De básquetbol. Ahí se juntaban todos los colegios que nombramos. Sí, los interescolares. Sí, los interescolares. Claro, los interescolares. Yo quiero también, a través de estos chiquillos que estamos recordando, quiero recordar a un profesor que estuvo con nosotros en Los Guerreros del Arcoíris, tuvo un espacio casi un año, recordando justamente espacios de Puente Alto, historias de nuestra comuna, que fue Panchito Valdivia, que ya no está con nosotros, así que nos dejó un legado muy grande y que nos dejó una palabra muy cierta, que el suelo no es basura, ese era su eslogan. Así que esta noche lo recordamos también, como mucha gente que ha pasado por el programa. Esta noche es una noche de recuerdos. Bueno, nostalgia Puente Altino. Exacto. Así que si lo podemos acompañar esa nostalgia con esa tremenda guitarra que tienen, para que nos entreguen, ustedes tienen un repertorio muy grande, así que... ¿Hacemos un instrumental primero? ¿O vamos a hacer algo instrumental? Hagamos algo instrumental, para no bajar tanto. Porque ¿vamos tenemos... ansiando? Claro. Ya, pues chiquillos, esta noche Maisco de Puente Alto con nosotros, conociendo parte de la historia de nuestra comuna musical, historia que está grabada con letras de oro en la música andina en Puente Alto, puesto que, como decía Paso Alto recién, Jorge, Pepe es uno de los precursores de haber traído la música andina a Puente Alto, así que de historia tenemos harto que contar esta noche. Bueno, te vamos a hacer un instrumental que es nuestra característica. O sea, con este tema nosotros siempre abrimos nuestras tocatas, nuestra presentación. Así que... Recordando a Mario Silva esta noche en el Festival del Choclo, cuando iniciábamos el festival presentando a Maisco. Claro. Thank you. andina latinoamericana con Maiscu. Harto años de recorrido. Hoy día ya no usan esos ponchos que usaban antes, me imagino. Ya no quedan. Ya creo que es, entraron las polillas no, los ponchos. Ya no quedan los ponchos. Queda algo de lana. Queda de lana. Oye, ¿cómo ha sido, Jorge, el participar ahora, como me cuentas, que están haciendo ensayos campestres? ¿Cómo ha sido eso de poder estar ahí con la naturaleza? Mira, te partí algo muy, muy lindo, compartir con la naturaleza, estar ahí en los cerros y poder meter la bulla que uno quiera. Que nadie te diga nada. Que ningún vecino se meta. Que ningún vecino se enoje. No, muy bueno, muy bueno. Además que estamos tranquilos y podemos estar hacer la música que nosotros nos gusta. ¿Cuánto tiempo le dedican a eso? Cuando nos juntamos estamos 4 o 5 horas ensayando. Y se saca harto material. Sí, es que hay que practicarlo para poder avanzar. Desafortunadamente el tiempo siempre nos juega en contra. Así es. Estamos siempre limitados por nuestros tiempos personales, por los trabajos, por qué hacer. Todos acá tienen fuerte su vida profesional y nos cuesta mucho y tenemos que sacrificar el domingo, dedicarnos el domingo a las tardes para poder. Ahora puntualmente ya nos volvimos a reunir, pero estamos entonces preparando una canción para este sábado. Supe que hay una presentación en el Palermo. ¿Va o no va? Todavía no está confirmado. Pero tenemos la más próxima, la de noche, el próximo sábado. Ya, este sábado. Este sábado. Porque yo sabía que iban a estar en el Palermo, que ya tenían aquí, listo el Palermo, aquí, y estaba listo el sonido. Nos invitaron, no sé si está confirmado. Tenemos que verlo, conversar si todos tienen la disponibilidad. Hay muy buen sonido, sí. Así que, de que van a sonar muy bien. ¿Dónde estamos? Sí, seguro este sábado en Pirti que estamos preparando una actuación para un evento especial. Pero sí. Reservado, no es para el público en general. Claro, es una fiesta familiar, entonces nos han preparado para ir a celebrar un matrimonio con nuestra empresa. Qué bonito. Bueno, oye, quisiera que... ¿Y tú conoces a la novia? Ah, sí, pues ahora me acuerdo. Bueno, aprovechamos de mandarle un saludo muy especial para la linda, que no es que porque sea la hija de Pepe Calderón, una niña muy inteligente, una niña muy con la mente muy bien puesta, creo que fue muy bien criada, y eso debe ser un orgullo para Pepe, para su señora, por haber criado una niñita tan inteligente como la linda. Al tío inteligente, ahí estarían mis dudas. La abuela materna que le dio sus primeros cuidados. Ahí está la enseñanza, pura. Oye, ya que está la guitarra aquí, y para aprovecharme de este espacio, ya que estamos casi cerrando la puerta, así que hay que aprovecharse. Bueno, hagámoslo. Así es. Y vamos a hacer cantar en el marzo. Ya. Y como dijimos, de modo acústico y como. Pero yo la tengo. Yo la tengo. Este tema es una. Es un lindo tema peruano, mismo balsacito, y tú lo vas a escuchar, o sea, tiene una gran connotación y un sello personal de, como el que siempre le ponen eso. Así que vamos a escuchar el regreso. ¿Regreso se llama? Regresa. Entonces el regreso de Maiscu a los escenarios. Así es, así es. te estoy buscando. Porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito porque mi vida sin verte no tiene sentido. Y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí. Si tienes corazón, escucha en sus latidos la voz de mi dolor. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte, no dejes que muera sin decirte adiós. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte, no dejes que muera sin decirte adiós. Cierra todo, ¿cachai? Una forma pero de acorde. Pero regresa, dice. Regresa. Ojalá, porque regresemos alguna vez. Capaz que regresemos al segundo piso. No dejes que muera, sin decirte. Sí. Oye, yo en este andar de la radio he conocido mucha gente linda, muchos músicos, casi todos músicos chilenos, excepto los Guari que vinieron de Colombia y estuvieron con nosotros. Pero sin duda noto que hay un cambio en la música de los músicos chilenos hoy por hoy, junto con las radios comunales. Están haciendo un trabajo muy, muy bonito las radios comunales, porque son los que están destacando de alguna u otra manera el folclore nuestro, que no es ese tal 20% que algún día se anunció en el Congreso y que nunca se cumplió, por las radios convencionales, de tocar nuestra música solamente en septiembre, cuando debiera de ser todos los días. Eso es la tristeza más grande que queda por este espacio, porque ya no va a estar para eso, para difundir. Pero de alguna, decíamos delante, de alguna trinchera se puede hacer. Porque también una vez, ¿te acuerdas, Pepe? Cuando hablaba de Ampara, fuimos a las poblaciones. Sí, pues. Hicimos la gira por todo Puerto Juanito. Entonces, ¿quién dice que mañana no estemos haciendo radio, pero directamente en la población? Bueno, tarea para las nuevas autoridades. Se avecinan cambios, así que pueden haber esos cambios que todos anhelamos, los puentes de Artigo. Yo creo que sería conveniente un sol. Cumpleaños feliz. Esto es todo, lo que Rolla Cruz fueron toda mi vida, fue la mitad de mi vida que le dediqué con viento, con frío, con temblor, con todo, a estar aquí presente para toda la gente. Espero volver, si el destino así lo quiere, pero si no, como le decía al Pepe, en cualquier otra esquina los vamos a volver a encontrar, porque los puentealtinos somos así, persistentes, siempre. Bueno, se ha pasado el tiempo, chiquillo. Ha llegado el tiempo del adiós, de despedirnos, de del high school. No, no es hasta siempre. No, pero no, esa es muy triste. Esa era de licenciatura, weón. Bueno. Era más triste, weón. Queda todo el terno en la camisa llena de lágrimas, weón. Bueno, y de rush también. Entonces. Lástima que terminó. Festival de arte. Pepito. Yo dejo los micrófonos y también dejo los micrófonos para que los despidamos con una canción, la mejor de todas, la que tenga más recuerdos para ustedes. Y decirle a Gino, ¿por qué no viniste, Gino? Está preocupado, está escuchándolo, así que un saludo. Quiso llamar por teléfono, pero está mala la línea. Así que te mandamos un saludo a ti, Gino, y a Felipe, pues. Sí. Pérez, que no tampoco pudo estar acá con nosotros. Ya, los felicito, chiquillos. Suenan como siempre, súper bien. Y me alegro de que estén vivos, sanos y radiantes todavía. Así que vacúnense, sí, porque. Por mi parte, recién vacunado hoy día. Mira que Iván Martínez anda seriamente detrás de nosotros. Muy interesado. Es muy interesante, Iván Martínez. El cajón es doble. Claro, sí. Hasta pega para los gusanos aquí. Oye, chiquillos, están los micrófonos, Nelson. Vicente, nuevamente agradecerte la invitación. Ha sido un agrado, una conversa con altos recuerdos. La verdad que conmueve acordarse de tantas cosas y y la mente se refresca y empiezan a aparecer ahí recuerdos, momentos vividos en este gran Puente Alto. Yo estoy como de vuelta casi, que estoy feliz de haberme encontrado con Pepe, haberme encontrado con los chiquillos, volver a verte a ti. Vivir también esta experiencia, ¿no? Yo te contaba que estuve a mis 16 años en una radio por ahí, me entrevistaron cuando participé en un festival, y como estoy como reviviendo también varias cosas en mi vida y me tienen bien contento. Aprovechar la instancia de saludar a mis hijos, a Gabriel, a Ignacio, a María Jesús, a mi compañera, a Marilu, a Luli, y a todos mis amigos en realidad, que yo creo que están en este minuto conectados. Aprovecharon ahí la instancia de que veníamos para acá y les mandé el link, espero que estén escuchando, si no, lo que tú decías que se puede escuchar el día sábado. Puedes mandarle a cada uno de ellos. Mil gracias a ti, mil gracias, no solamente por habernos invitado, sino por todo lo que has hecho por esta comuna, por todo lo que has hecho por la cultura, por todo lo que tú has transmitido, por tu esfuerzo, empeño, consecuencia. Se agradece, y no me cabe la menor duda que van a pasar cosas también muy buenas para ti de aquí en adelante. Muchas gracias, Nelson. Juanito, los micrófonos para ti también, gran baluarte, gran músico, y contigo también un saludo especial para todos los músicos que de alguna u otra manera tienen una historia muy grande en Puente Alto. Cómo no recordar a los Reader, a los Seiko, los recordaste tú, a los Dedos Congelados y a tantos otros, que son chiquillos que siempre los recordamos. Son músicos que de alguna u otra manera marcaron una historia en nuestra comuna. Banda Rebeldía era mi último grupo tropical en el que yo toqué. Oye, le mandamos un saludo también a Juanito Gallardo, que se encuentra muy aquejado de salud, muy mal. Entonces, un saludo de aquí. Saludo, para Juanito Gallardo. Los Juanes son grandes aquí en Puente Alto. Juan Marín, Juan Vidal, gran amigo, gran sí. Compañero del grupo Grisú. Gran músico. Bueno, noche de recuerdo. Agradecido, Vicente, por la invitación. Honrado de estar acá y feliz también, como mencionaba Nelson, de poder seguir en la música. A pesar de los años, yo sigo, pero como tú, una compadre, estoy dispuesto a seguir muchos años más en este tema. Me motiva la música. Yo que trabajo en números, esto es como un cable a tierra para mí. Entonces feliz de estar en la música y en este minuto de estar contigo. También una alegría enorme de poder acompañarte en este cierre de etapa. Y deseándote lo mejor en el futuro, Vicente, y cuenta con mi apoyo y creo con el de los compañeros también, pues. Sí, muchas gracias, Juanito. Muchas gracias. Un saludo al compañero de Juan, que Juan las hace todas. Además, él va ahí en la batuta del grupo Casaviejino también. Además. Haciendo patria también. Y también le hacemos las cuecas por ahí con los amigos de Casaviejinos. Qué bueno, un saludo también para ellos, o para toda la gente folclórica que nos sigue también, pues, ¿ya? Y bueno, ya hemos llegado a un gran apellido que tiene mucha historia en nuestra comuna, como son los Basualto. Así que, Jorge, un agrado tenerte aquí. El agrado es mío, Vicente, y muchas gracias por la invitación. Y el futuro siempre nos depara algo que positivo, así que échate para adelante nomás, y aquí como Maishku siempre vamos a estar a tus órdenes. Un saludo también aquí a mis compañeros de música, estos monstruos de la música aquí de Puente Alto. Un saludo al controlador también que estuvo apoyando. Y también un saludo grande a mis hijos, que mi hijo Rafael, a mi hija Verónica y mi esposa Verónica, que siempre están ahí al pie del cañón para apoyar la música y el folclore. Vaya, un saludo muy especial para todos ellos y para toda la familia de ustedes, porque el grupo a veces no se compone solamente de ellos, sino que también las familias juegan un rol muy importante esperándolo ahí. Muy fundamental, compadre. Claro, para esperarlo hasta tarde, aguantarle. Así es. Aguantarle que no salgan las canciones. Que la repitan tanto repetir en la casa del Pepe. Pepito Chico aprendió a tocar charango. Sí, sí. De solamente escuchar a. Sí. De repetir a cada rato, sí. El niño, yo me acuerdo porque muchas veces estuve en esos ensayos, y el niño jugando con los instrumentos, hoy día es un gran instrumentista, así que haya hecho patria también en tu hogar. Chiquillo, gracias por todo, gracias por haberme acompañado todos estos años, haber estado en todos los aniversarios que pudieron estar, gracias, gracias muchas. Sigan adelante. Me gustaría seguir presentándolos más adelante en otros lugares también, espero. Así va a ser. Y bueno, desearles lo mejor del mundo nomás, pues, a todos ustedes. Y que la vida les depare buenas cosas. Como nosotros decimos, jayaya, en buena hora. Que todo esto que haya pasado hoy día, para mí fue un regalo, un doble regalo. Poder haber hecho el programa, poder haber estado con mi amigo, poder haberle robado de esa interpretación tan hermosa que han hecho en un día tan especial. Así que eso. Y que me ayude después a cerrar el programa, pero ahora vamos a escuchar una última canción con esta gran agrupación de la provincia cordillera, de aquí, del Raco, del Valle del Maipo, de la tierra de los vinos Tocornal y Concha y Toro, que decía la madre tuya por ahí, son vinos para celebrar. Así que todo este orgullo para que lo escuchen en todas partes del mundo, donde quieran estar, allá se lo vamos a mandar a Leo, a Estados Unidos, allá a la hermana del Sebastián, que nos escucha en Estados Unidos todos los miércoles en Massachusetts. Ay, me cuesta esa palabrita, se me enreda con Donald Trump. Bueno, y a toda la gente que nos sigue a lo largo de toda esta comarca, a los chiquillos de Iquique, que esta noche están escuchando allá, al Benjamín Torrico, que fue forjador y formador de este programa y de muchas cosas culturales en nuestra comuna. Un saludo especial y cariñoso para él. Los despedimos con Maescu. Bueno, nos despedimos, como ya dijeron los compañeros, gratificados de haberte podido acompañar. Nos habías invitado muchas veces y en realidad no debíamos seguir postergando esto porque ya no había más tiempo. Así que gracias por siempre considerarnos, Vicente, a tus órdenes como siempre, y el tiempo dirá quién nos toca para adelante. Exacto. Saludo especial a los amigos, a tus auditores, a la familia, a todos los cercanos que nos están escuchando. Y vamos a improvisar en realidad una salida, porque como estamos, tú sabes que somos altos instrumentistas, entonces sí. Nos vamos a jugar por hacer una versión aquí renovada de algo alegre, que es La Piragua. Bueno, dedicada a Gino Galgani para que levante el ánimo. Ojalá que sea el ánimo y otras cosas más. Que la venga a cantar aquí. Contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua. Capoteando el vendaval se estremecía, impasible desafiaba la tormenta. Un ejército de estrellas la seguía, tachonándolas de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Pubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Pubillo. Era la piragua, era la piragua. Con la piel color majagua y con ellas el temible Pedro Albundia, por las noches a los remos le arrancaban un melódico rugir de hermosa cumbia. 12 sombras ahora viejas ya no reman, ya no crujen maderamen en el agua. Solo quedan los recuerdos en la arena, donde ya se dormitando la piragua. Era la piragua de Guillermo Pubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Pubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo. ¡Bravo! Y con esa piragua también nosotros nos vamos remando a terminar este programa, que fue un programa muy hermoso, como el que iremos a tener el próximo miércoles, y que será quizás el último. Y vamos a tener al Sergio aquí con nosotros para que hagamos un programa más musical y que ustedes lo puedan también desde sus casas poder dedicar alguna canción ese día. Sería muy bonito, de estos 30 años de andar en la radio. Bueno, voy a dejar el micrófono al Sebastián para que se despida. Oh, si pasa por allá, cuidado, ahí va, para que se pueda despedir y bueno, cerrar este programa de hoy día, que ha sido muy emotivo, muy bonito, y con grandes amigos, grandes músicos de acá, de nuestra comuna de Puente Alto. Sí, primero que todo agradecer al grupo Maishku que nos acompañó en esta trilogía, más bien dicho. Claro, yo creo que va a ser de los últimos programas que vamos a tener algún grupo, pero bien, bacán que hayan sido ellos, hermano, y nada, solo puedo agradecerte a ti, hermano, porque yo te he estado acompañando todo este tiempo, he sido mi gilata, hermano, aquí hemos estado firmes siempre, al pie del cañón, dando cara, demostrando que la cultura es algo que va mucho más allá de las guas que muestran en la tele, más allá de todas las agilas que presenciamos siempre cada día. Aquí estamos, seguimos en la lucha, compañero mío, y la música es lo más hermoso y es lo que nos llena. Yo cacho que Vicente, eso nos une hasta el día de hoy, así que vos sois mi hermano y hasta el día de hoy, mañana va a ser siempre así. Y si el programa se acaba, vamos a hacerlo en otro lado, lo vamos a hacer igual, así que lo vamos a hacer vos, igual. Dale, no, sí. Bueno, chiquillos, nos vamos a aprovechar de los chiquillos que están todavía acá en el estudio. Mucha para fuerza. Despedir el programa. No, y aquí y, los cabros. Y gritar con a todo pulmón a los puentealtinos, porque este sí que es un jayaya puentealtino. Nos vamos a despedir con estos tres jayayas por los guerreros del arco iris y por toda la gente linda que nos sigue y que nos seguirá. Hasta el próximo miércoles, si Dios nos permite, estaremos aquí de nuevo, ya cerrando este capítulo de Guerreros del Arcoíris durante estos 28 años en el aire. Gritamos al viento como de costumbre todos los miércoles. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Thank you.